Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un foro internacional sobre comunicación y movilidad humana se llevará a cabo el 5 y 6 de noviembre próximo en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, en Quito. El evento contará con la participación de periodistas de Alemania, Colombia, Ecuador, Guatemala y México, quienes reflexionarán sobre el papel que juegan los medios y los profesionales de la comunicación en relación a las personas en situación de movilidad humana, sus derechos y sus riesgos. El foro es organizado por la Cooperación Técnica Alemana, la ONU, la Defensoría del Pueblo y CIESPAL. Internacionales. Caracas. El primer concurso La Carta de Jamaica en el siglo XXI, organizado por el gobierno venezolano, recibirá trabajos hasta el próximo 30 de octubre en Caracas. Podrán participar escritores locales y de América Latina y el Caribe. Se recibirán ensayos escritos en castellano y que no hayan sido premiados en otros eventos. Los trabajos serán evaluados bajo un seudónimo por un jurado integrado por 3 especialistas. Los ganadores se darán a conocer el 27 de noviembre próximo. La misiva fue escrita por Bolívar cuando se encontraba seriamente afectado por una mala situación económica y por la caída de la Segunda República. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.